Cómo te quiero, cómo te extraño, vida de mi alma. Esos tus besos, esos tus ojos son dos luceros. Yo no sé qué voy a hacer si tú no vuelves otra vez. Iré a buscarte hasta el Edén de mis recuerdos. Cómo te quiero así, nadie en el mundo te querrá, ni a tu propio corazón. Cómo te quiero. Recuerdos, como te quiero.